otro, porque todos éramos una sola cosa. Eso lo sentí yo esa vez ahí y nunca más en ninguna otra parte. Te digo la verdad. Después yo participé de muchas cosas, pero nunca sentí eso. Claro, nunca la situación había sido semejante tampoco, ¿no? Tampoco, sí. Claro. ¿Y el regreso cómo fue? Bueno, el regreso fue un poquito más dramático, porque cuando, bueno, Perón habló y dijo, bueno, ahora márchense todos a su casa, tranquilos, no respondan a provocaciones. ¿Qué provocaciones? No había gente en contra en la calle, no había nadie más que nosotros. Y los Contreras no estaban en la calle. No, todavía no. Entonces, nosotros habíamos ido con toda la gente del Wilson, pero con nosotros había venido mi tío, que era muy cuida de todas nosotras, que éramos chicas jóvenes, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, vamos, agarramos por acá, por Rivadavia. No, dijo mi tío, no agarramos por Rivadavia. Nos vamos por el Bajo. No, papá, que se llega más tarde, que estuvimos tanto. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Ustedes se creen que todo esto que pasó acá, y mi tío no era una persona de muchas palabras, ¿eh? Pero ese día dijo lo que pensaba para que hiciéramos lo que a él le parecía que había que hacer. Entonces, ¿ustedes se creen que después de todo esto que pasó acá, de esta demostración, de este apoyo, que tuvieron que nadie va a reaccionar mal contra nosotros? Alguien va a reaccionar mal contra nosotros. Cuídense los que se van por el centro. Eso le dijo mi tío. Nosotros no nos vamos por el centro. Romulito, vos haces lo que quieras. Yo con las chicas me voy por acá. Y no, mi primo vino. No, sí, tiene razón, mira, escúchenlo, que él tiene experiencia, qué sé yo, dijo. Convenció a algunos. Pero la gente estaba como contenta y salía claro. Al centro, ¿viste? El centro era de todos. Y le gustaba salir al centro, ir por la calle Corriente, gritando Perón. Bueno. Cuando estábamos, nosotros nos fuimos por el Bajo y cuando caminamos unas cuadras escuchamos tiros. Claro. Sí. De la prensa. Del claro, diario, sí, prensa, diario La Prensa había arriba de los techos y le tiraban a la gente. Decir que no sé si con mala suerte o porque no lo querían pegar, no hubo muertos. Muertos no hubo, hubo heridos algunos. Pero no muerto. Y la gente entendió el mensaje seguido y desapareció del centro. Pero mirá vos si tenía razón mi tío. Claro, él conocía esas cosas. Y nos fuimos por el Bajo. Otra fiesta. Era increíble. El Bajo estaba lleno de todo. Y de muchos bares, y de muchos lugares, y antros, y de todo. Bueno, todo venía bien para recibirlo. Entramos en cada lugar que nos suponíamos que no íbamos a entrar nunca, ahí. Había muchos marineros en esa época. Marineros, gente extranjera que venía a preguntar qué pasaba. Sí. Fue muy lindo, la verdad fue lindísimo. Además, el interés que había en aclarar las cosas, en saber qué estaba pasando. Venían, sí, algunos ingleses que no sabían ni casi ni hablar. ¿Qué pasa? Que la Perón, decían, que no, la Perón no, el Perón, decíamos nosotros. Y pues sí, nos fuimos a sacar, sí. Y bueno, algo se llevaba, nosotros que estábamos en lo nuestro, ¿viste? No hacíamos mucho caso. Y llegábamos a un bar, ponele, ¿no? A un café, a qué sé yo, a todos esos lugares que había. Y en todos lados te abría la puerta, vos te metías en cualquier parte. Y te servían y no te cobraban. No se podía creer. No, esta vuelta no. Después si se toman otros, pagamos. Casi siempre se tomaban la primera y se iban. Y así, toda una cosa como una hermandad hasta en eso. ¿Qué vos no vas a pensar que el dueño de un local te va a servir gratis porque sacaron a Perón, viste? Claro. Y sí, lo hicieron, a mí me consta, lo hicieron. No sé si en todos lados, pero donde yo entré, lo hicieron. No, tomen lo que quieran, que esta vuelta, ahora si se quedan una vueltita mala, pagan ustedes. Pero este y algunos se quedaban, nosotros fuimos. Esa cosa, y eso caminando todos por ahí, por donde había dicho mi tío que era mejor y qué sé yo, venían de otro lado gente que también se unía, así que íbamos todos juntos. Y los que iban para Avellaneda iban mucho por ese lugar. Claro, para la isla Maciel, para Avellaneda, para Berisso, para toda esa parte sur, sí. Para todos venían por ahí, así que vinimos siempre acompañados. Cruzamos el puente en Patota también, mucha gente. Cruzaron el puente en Avellaneda. Claro. Y de ahí al Valentín Alcina, claro, un paso. De ahí, sí, sí. Pasaron por la Villa Castellino. Veníamos, no, llevar, pero... claro, veníamos hablando con gente así, veníamos entreverados. Cuando llegamos a Avellaneda, bueno, vamos por este puente que total es un paso. Y así fuimos, viste, hasta que llegamos a la esquina de casa, que se podía decir que era la esquina del frigorífico. El frigorífico tenía la entrada a 3 cuadras de casa, pero era una calle que llevaba al frigorífico nada más, no había nada. Eran todos terrenos del frigorífico. Y llegamos ahí, bueno, y ahí una alegría, una cosa, como si hubiéramos, no sé, la toma de la Bastilla, parecía. No sé. Fue un poco la toma. Que sí, era, viste, lo sentíamos así. Eso fue lo más lindo que yo cívicamente viví hasta el día de hoy, te digo la verdad. Nunca una cosa tan sincera, tan unida, tan de la clase y tan justa. Porque si después vos tenías algo que achacarle a Perón o no, era otra cosa, pero eso era justo. Ahora, para terminar y para redondear, te quiero hacer una pregunta y que me la contestes cortita. ¿Vos sos peronista? No. ¿Qué sos? No soy peronista, yo soy socialista. Bueno, muchas gracias, Betty. Esto es para toda la FM Barrial y radios alternativas. Bueno, muchas gracias por todo. Chao. Bueno, este enorme documento se lo volvemos a agradecer a FM Barrial, a FM Alternativa, a los compañeros de la agrupación Aluvión, a Luis Dabraquio, que nos cedió este audio. Escucharon ustedes, yo les comentaba lo importante de lo que dice Beatriz Betty, como le dice Luis, que es su tía. No era peronista. Después de ese emotivo relato tan identificado con el proceso que se vivía, ella reconoce que en aquel momento, y aún hoy, no era peronista, es socialista. Sería enorme, hubiera sido tan grande haber tenido muchísimos socialistas y comunistas que interpretaran el peronismo en aquella época, y aún hoy en día, como lo interpreta esta compañera. Documento inolvidable. Aquí refresca el tema de la unidad, anécdotas maravillosas como esa chica que extrañaba que la piropearan, porque el único al que piropeaban era el general Perón, al que querían en esos balcones, más allá de, como dice bien ahí Betty, de las contradicciones que después podrían, en ese momento, podría haber en el futuro, ¿no? En ese momento la única consigna era recuperarlo, y también ya cuenta en su regreso con esa anécdota, pasando por los, seguramente por los piringundines de la calle 25 de Mayo y del Bajo de Alem y toda esa zona, recibidos por los marineros y por los que estaban muy festivos, invitando tragos gratis y demás. Ya empezaba en el centro de la ciudad, en los barrios más acomodados, la represión, y más salvaje desde el comienzo, gente disparando desde los techos de los edificios hacia la muchedumbre, el odio de clase, el odio antiperonista ya empezaba ese mismo 17 de octubre a la noche, cuando esos compañeros regresaban después de haber logrado rescatar al general Perón, que estaba recluido en el hospital militar, porque de su encierro, de su cautiverio en la isla Martín García, había pasado al hospital militar por tener algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad. Nunca se sabe si eso no fue también, de alguna manera, lo sabremos alguna vez, o quizá no. Fue una elucubración de Perón, una maniobra de Perón. No es una visión conspirativa, sino que algunos datos que nos indicarían eso, pero bueno, está para en el próximo programa, que va a ser el del mismo 17 de octubre, vamos a seguramente abordar más fuertemente estos temas, vamos a recordar a esa obra maravillosa de... ese fragmento de una obra maravillosa de Raúl Escalabrini Ortiz, Tierra sin nada, tierra de profetas, que tiene algunas de las frases más creativas y representativas de lo que era ese 17 de octubre, el subsuelo de la patria sublevada, sintetizaba Raúl Escalabrini Ortiz. Lo vamos a ver en el próximo programa con mucha más emoción, tal vez, que la de hoy mismo. Y recordar musicalmente, pásame El ambiente del frente ruso que avanzaba para hacer contexto internacional sobre el territorio alemán y hacía caer al régimen nazi. ¿Qué escuchaban los rusos? A ver. Бьется сестной и чурки огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про себя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты. Bueno, como cierre nuestro programa, se nos aproxima el final de este programa tan cargado de memoria histórica y de emoción. Sí, por supuesto, el 8 de octubre también nació el general Perón, en 1895. Galasso tiene una teoría bastante abonada por sus investigaciones, que nació un 7 de octubre. Algunos autores también lo dan naciendo en 1893. Ese mismo día era capturado el Che Guevara. Y el 9 de octubre es asesinado en la quebrada del Yuro, el San Martín del siglo XX, como nos gusta llamarlo. Importantes recuerdos, conmemoraciones. También un 10 de octubre se puso en marcha, se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pensamos que es una tarea pendiente, profundizarla, aplicarla con todo, ¿eh? Recuerdo de ese episodio. Y vamos a escuchar algún fragmento de lo que fue el acto en el puente de Avellaneda de recuerdo del padre Mujica, alguna leve final cuando se descubre la placa hecha por un artista popular como es Fabiana Valgiusti, ese altorrelieve en cemento armado de la imagen del padre con algunos textos importantes que había dicho, muy cargado de recuerdos históricos, con la participación del cura Raúl Gabrielli, que militó con el padre, con el cura Paco siendo de alguna manera promotor de esto, junto con nuestra agrupación del peronismo de base, junto a los trabajadores del puente Avellaneda, con la presencia de Claudio Yacoy, el referente de los derechos humanos de Avellaneda, principal asesor en el tema del intendente Jorge Ferraresi, que mandó su adhesión. También se adhirió la presidenta Cristina a través de su oficina de ceremonial, lamentando no poder asistir la presidenta. Nuestro compañero referente a nuestra ocupación, Marcelo Nono Frondizi, con un discurso también muy cargado de emoción y de aclaraciones, precisiones históricas importantes que hay que hacer sobre la muerte del padre Mujica. Y bueno, ahí está la placa para que la disfruten todos los que pasan por ese puente que une dos de los barrios más pobres de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, que son La Boca y la Isla Maciel. Verán al bajar en la isla esa imagen del artista Fabiana Valgiusti, que hemos inaugurado este pasado 7 de octubre, a los 85 años del nacimiento del padre Mujica. Les recuerdo que 85 años tiene Carlos Menem, que 88 tiene Mirta Legrand, que 88 tiene Carlos Blaquier, para nombrar algunos personajes olvidables o recordables en el peor sentido, pero también tienen 89 Fidel Castro, 84 Raúl. Estela de Carlotto cumple ahora en pocos días 85 también. Eve de Bonafini tiene 86. Norita Cortiñas tiene 85. La Tati Almeida, que está recuperada, tiene 85 también. Para que hagamos un balance de lo que sería hoy el padre Mujica vivo y con nosotros. Y finalmente estuvimos en Tecnópolis en un acto importante de vialidad el pasado lunes 5 de octubre. Un almuerzo de despedida de muchos de los funcionarios, pero también la presencia luego en esas enormes teleconferencias que hace inaugurando obras por todo el país de la presidenta Cristina, con los compañeros de Vialidad rodeándola, con el compañero Scioli, con el compañero Zanini, con el compañero Kichilov, con ese balance y esa, de alguna manera, presión que pone la presidenta en la necesidad de continuar este proceso de profundización que nosotros avalamos y continuamos, que tenemos definido que tenemos que ganar el 25 de octubre, que vamos a apoyar fuertemente ese proceso y que después vamos a impulsarlo y no dejarlo que decaiga en ningún momento. Ese es el concepto que manejamos los peronistas de base y en general la mayoría del pueblo argentino. Así que nos encontraremos el sábado que viene, 17 de octubre, en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, y los compañeros de Feos, Sucios y Malas quedan al frente de la programación de Radio Gráfica. ¡Chao! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. María Eugenia Vidal, gobernadora. Esteban Bullrich, parlamentario del Mercosur por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido a progresistas. CABA. Construyamos hoy la democracia que nos merecemos. Victoria Donda, diputada nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresista. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Progresista.